sabe que sin mi amor tú te morirías. ¡Qué tontería! Diciendo que no me quieres cuando tú me aseguraste que ya no puedes vivir sin mí. No sé por qué tú te empeñas en decir lo que no sientes. Uno que lleva leña jamás enseña los dientes. Son cosas de las mujeres que nadie puede cambiar. Se ríen cuando la quieren y lloran cuando se van. Se ríen cuando la quieren y lloran si no se van. ¡Qué tontería! Diciendo que no eres mía cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías. ¡Qué tontería! Diciendo que no me quieres cuando tú me aseguraste que ya no puedes vivir sin mí. Cuando una mujer te dice que te quiere hasta la muerte, ven preparando el velorio porque seguro te mueres. No sé si es casualidad o si es cosa del demonio. El hombre siempre se muere por culpa del matrimonio. El hombre siempre se muere por culpa del matrimonio. ¡Qué tontería! Diciendo que no eres mía cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías. ¡Qué tontería! Diciendo que no me quieres cuando tú me aseguraste que ya no puedes vivir. Todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías. ¡Qué tontería!